Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Estamos junto al profesor Harold Herrera nuevamente, que con mucho gusto nos ha acompañado en una situación que nuestro pastor Rodríguez, y lamentamos y hemos estado orando por él, tiene en este momento. Pero la vida dice que hay que seguirla y seguiremos grabando quizás nuevos programas. Bienvenidos, amados oyentes. Gracias, Raúl. Es una alegría también estar colaborando con un granito de arena a que este programa salga al aire a pesar de los imprevistos, los imponderables, como en este caso. Bueno, nuestro tema general, no se lo olvide, que ha sido a uno de estos mis hermanos más pequeños. Estaba pensando, ¿quiénes son los pequeños? Quizás en algún momento uno no se considere pequeño, pero puede ser que sea uno de los más pequeños que esté necesitando ayuda. Y qué grato es, profesor, cuando uno está en problemas y alguien viene y le ayuda. Claro, depende de la óptica, ¿cierto? Claro. ¿Quién es pequeño? En lo social, en lo cultural, en lo económico, etcétera. Son muchas las posibilidades. En lo espiritual también, ¿cierto? Que tal vez es lo que más importe. Claro. Pero porque vivimos en un mundo entregado al mal. Si ese es nuestro problema, tenemos que existir en un mundo en que las cosas peores pueden suceder. Me decía una vez un colega de más experiencia que yo, me decía, pero pensando en términos de la salud física, también espiritual, pero física en ese caso específico, estábamos hablando de un amigo enfermo, decía, hoy es mejor que mañana. Y claro, cuando uno ya tiene algunos años y muchos meses, hoy es mejor que mañana. No sabemos el mañana. Desde luego tenemos que tener fe que nada escapa al control de Dios. Pero aún teniendo las mejores intenciones, las mejores motivaciones y creyendo que estamos del lado de Dios, con todo su significado, puede ser difícil y desalentador salir al mundo exterior. La tristeza, el dolor de nuestro mundo son reales, existen. Es una de las razones por las cuales necesitamos una comunidad solidaria. Exactamente, y nosotros hemos estado mirando durante todo el trimestre este concepto de la necesidad, o mejor dicho, no necesidad, sino nuestro deber de atender las necesidades de quienes nos rodean. Y en base a eso vamos ahora a ver cómo nos habla la Biblia acerca de estimularnos a las buenas obras. Yo recuerdo una vez estaba con una situación bastante compleja y alguien, mientras hacía la última oración en una reunión, alguien se acercó y me puso la mano en el hombro. Y aún lo recuerdo. No era cualquier persona. No voy a decir que necesitamos que sean grandes personas, pero en ese momento yo creo que él vio la necesidad, no me dijo nada, oró conmigo y fue grato. O sea, es como lo necesitaba quizás eso, y eso es lo que hace, lo que dice, por ejemplo, mantengamos firmes sin fluctuar, estoy leyendo ahí Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aparece la palabra esperanza. O sea, la tenemos nosotros como parte de nuestra profesión, la ha entregado el Señor esa esperanza. Y consideremos, nos dice Pablo, o Hebreo, voy a decirlo así, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, está pensando en la iglesia como un todo, como claro, un conjunto, como una comunidad solidaria. Y de esa perspectiva tal vez es interesante pensar en que por todas las razones que nosotros podemos testificar cada día, nuestro Señor ejemplificó esto de comunidad solidaria con sus discípulos. Rara vez enviaba a uno solo de los discípulos. Claro. Y si lo hacía, pronto volvían a reunirse para compartir sus historias y para renovar su ánimo, sus energías. Y desde luego siempre será estresante contactar con el dolor, y eso es difícil, ¿cierto? Porque está el dolor personal que uno puede estar pasando, y está también estar inmerso en el dolor, porque a los misioneros, a los pastores, a los miembros de la iglesia en general, les corresponde muchas veces ser paño de lágrimas. Ahora, y es un rol difícil. ¿Sabe? Tomando eso que acaba de decir, profesor, mire, él dice, considerarnos unos a otros, estimularnos en el amor. Estoy pensando cuando Cristo mandó a sus discípulos, no los mandó, voy a decir así, a lugares hóspitos. No, por supuesto. Era todo lo contrario. Pero cuando volvieron, ellos venían eufóricos, venían felices. Y le cuentan a Jesús, ¿no es cierto? Las maravillas que estaba sucediendo. Y dice, ¿sabe que lo que nos está pasando es extraordinario? Y Jesús, ¿qué hace? Los calma y le dice, reposen un poco, tranquilícense, oren, porque mucha tarea les queda. Yo creo que hoy día Cristo nos dice lo mismo. Puedes ir y van a aparecer muchas cosas en las cuales puedes estipular, hacer cambiar a las personas, ayudarlas, pero tú también necesitas siempre, y eso es muy cierto, tú necesitas también un poquito de descanso y de pensar con razonamiento. Por eso que Pablo termina acá en el versículo 25, dice, no dejando de congregarnos. Estaba pensando, porque siempre tomamos este texto separado del contexto a veces, ¿no es cierto? Y decimos, no, vengan a las reuniones. Pero está hablando de una situación de mantenerse unidos, de considerarse, de apoyarse en el amor. Y luego le dice, bueno, en eso se hace en la iglesia. Bueno, vengan ustedes, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas o veis que aquel día se acerca. Está el concepto de sinergia. ¿Qué se entiende por sinergia? Podría preguntarse alguno de nuestros amables auditores. Sencillamente es la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. ¿Qué quiere decir esto en el fondo aplicado a la vida eclesiástica? Que todos sabemos, por supuesto, por experiencia, que en cualquier tarea, en cualquier proyecto, un grupo de personas que trabajan juntas pueden lograr más que las que trabajan en forma individual. Bueno, esa es, yo creo que una regla maravillosa que se da en toda organización. Mire, a veces en organizaciones muy porosas basta que alguien, uno, y quizás el más pequeño, empieza, como dice alguien, a atornillar al revés, y ya esta cosa se empieza a desmoronar, y a veces es muy complejo salirse de una situación así. Ahora, en este caso, cuando nosotros tenemos un enemigo que está tan atento a traer este tipo de conflicto entre la iglesia, porque sabe que ha tenido mucho éxito, y hoy día hay muchos movimientos que están en contra de las doctrinas de la iglesia, movimientos disidentes, y yo digo, y son personas de mucho conocimiento, y uno piensa, dice, bueno, yo estudié algo y no me puedo creer un teólogo por haber estudiado, pero digo, ¿cómo puede, teniendo la misma Biblia, teniendo la misma formación, sí, y por qué salen con estas ideas? Y empiezan a buscar textos de aquí y medio separado de su contexto, claro, salen muchas ideas muy muy muy interesantes, y pareciera que la gente estas cosas le gustan mucho. Lobos rapaces llegan a la iglesia. Llegan a la iglesia. Por eso que la advertencia es que no dejen de congregarse, vengan. Y esto nos remite a la imagen de la iglesia como el cuerpo de Cristo, en el que existen roles diferentes y complementarios. Cada uno aporta lo mejor de sí, de manera tal que sus influencias trabajan juntas, y los resultados, obviamente, como hemos dicho, llegan a ser superiores, mejores. Bueno, exactamente. Bueno, les agradecemos su atención en este momento, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Enviamos un cordial saludo a cada uno de nuestros auditores. Estaremos en contacto nuevamente, si Dios así lo permite, en un próximo programa.